hacen durante todo un año, se van de compra. Hello. ¿Ah? Es el tiempo que más algunos faltan a la iglesia para quedarse viendo hasta especiales de Navidad que anuncian por la televisión. Alaba, no alaba. Tú trata. ¿Ah? Hello. ¿Están aquí? El día de Acción de Gracia, que es un día para pasarlo en la casa del Señor, dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en la vida de uno, porque le ha permitido a uno llegar hasta aquí. Hay quienes ese día se lo cogen libre, porque ese es el día para comer pavo. Hello. Si lo que le llaman Nochebuena le llega a caer en un día de culto, este día no puedo ir al culto porque ya tengo una cita con mi familia que tiene una comida el día de Nochebuena, y yo tengo que ir con mi familia a compartir ese día de Navidad. Jesucristo dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Alabado sea el Señor en esta hora. Abba Shalom aquí, Masuira. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Ahora permítame explicarme, porque no quiero que nadie me malentienda tampoco. Manonaldo, pastor, ¿quiere decir acaso que usted está en contra de que uno en este periodo uno visite a la familia o a los hijos o a las hijas o a la mamá o al papá? Si me invitaron. Hello. No, y mientras sigan bajando los diezmos, no habrá para comprar bancos cuando se rompan tampoco. Sigan gastando el dinero allá donde no lo tienen que gastar y dejando de darle al Señor lo que polilla van a coger todo. Bancos apolillados que hace tiempo ya que debieron de cambiarse. Digo, si tú lo alabas, yo sigo. Debe esperar a que se me acomoden los que por poco se caen al piso para yo seguir. Deme las sillitas, por favor. No se preocupen, hermano, es otro banco más que no soporta el peso. En esta Navidad, refuércenme los bancos, por favor. ¿Ya? ¿Sigo? Alaba. Me explico. Mire, mi hermano, yo no soy quien, y así se le estaba diciendo a mi esposa hoy en mi casa, nosotros no somos quienes para decirle a un hermano de la iglesia, aquí puedes ir o aquí no puedes ir. En cuanto a visitas familiares se refiere, nosotros predicamos la palabra. La palabra como está escrita y clara, sin añadirle y sin quitarle. Las personas tienen que oír la palabra, tienen que comerse la palabra, tienen que meditar en la palabra y en su meditación llegar a las conclusiones de si me conviene ir a un lugar o no me conviene ir. Eso no lo decido yo, lo decide usted, que conoce a la gente. Pues yo le voy a decir una cosa. Yo, cuando vivía en Puerto Rico, que pasaban los cultos que nosotros celebrábamos para este tiempo, el culto habitual, pues si tenía que ir a la casa de mis padres, iba y compartía con ellos. Pero mis papás respetaban lo que yo soy. O sea, si yo iba a la casa de mi papá de visita con mis hijos, yo le garantizo a usted que durante el tiempo que yo estuviera ahí, ahí nadie iba a estar tomándose una cerveza, ni tomando licor, ni fumando. Y así mismo ocurría en la casa de los padres de mi esposa. Cuando íbamos allí, hasta la televisión se apagaba. Porque yo decía que si el televisor lo dejaban prendido, yo con mis hijos no iba, porque yo no quería a mis hijos viendo la basura que había ahí. Apagaban el televisor. Y ahí no había bebida ni había nada, porque respetaban nuestros principios cristianos. Pero si yo tengo un familiar que no respeta mis principios cristianos, que me invita a ir a su casa para compartir, y cuando yo llegue allí lo que va a tener es música mundana, bebidas alcohólicas, baile, pachanga y basura, yo le digo, yo lo siento mucho, pero yo no puedo ir ahí. ¿Por qué? Porque lo que tú, el ambiente que tú vas a tener ahí, yo no me puedo acomodar a ese ambiente, no es para mí. Yo no pertenezco a ese ambiente, yo pertenezco a un ambiente diferente. Por eso yo no le digo a nadie, puedes visitar o no puedes visitar, o puedes ir o no puedes ir, eso lo escoge usted. Usted es el que sabe cómo es su familia, cómo son sus hijos, cómo es su papá, cómo es su mamá, si los respetan o no los respetan, usted, eso lo sabe usted. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Ahora usted ponga sus puntos claramente sobre la mesa. Esto es así, así como yo soy. Si tú me quieres como yo soy. Y tienes que respetar lo que yo soy también. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Pero volviendo a lo que nos interesa a nosotros en cuanto al dinero que se malgasta en esta época del año, donde la gente se olvida de todo para malgastar. ¿Usted cree que Dios ve eso con buenos ojos? ¿Usted cree que a Dios le agrada ver personas que a veces no tienen ni dónde caerse muertos? Que si se mueren hay que hacer una colecta para enterrarlo. Y durante la Navidad cogen hasta dinero prestado si lo tienen que coger para gastar y gastar y gastar y gastar y gastar. Y se olvidan hasta del Señor, se olvidan de todo, se olvidan de la iglesia. Se olvidan de los diezmos. Se olvidan que en la iglesia hay que pagar la luz, hay que pagar la calefacción, hay que echarle gasolina a las aguas, que hay un pastor y una familia que hay que mantener. Alabado sea Dios en esta hora, porque el pastor vive del altar y su familia también. Que se olvidan de todo y dicen no, que esperen hasta el mes de enero, porque el dinero que yo tengo es para comprar los juguetes en Santa Claus, es para comprar carritos, es para comprar muñecas. Y usted los ve comprando Barbie, que Barbie es una muñeca del infierno, y usted los ve comprando hasta juguetes en demoniados del diablo, se los meten a los hijos en la casa, y después usted ve a los hijos que no pueden ni dormir tranquilos, ve a los hijos que no pueden, que empiezan a cambiarles en el hogar, van y le compran a Barney y le meten el muñeco de Barney en la casa, que ya está comprobado que es un muñeco satánico, y ya usted ve que los hijos, después que tienen a Barney metido en el cuarto, usted los ve que se vuelven rebeldes, que se vuelven intranquilos, que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque en el ambiente de la Navidad han dejado que el diablo se meta en la casa. Mira, mi amado hermano, hay que cerrarle la puerta al diablo, porque Cristo puede venir en una Navidad. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. ¿Sigo? Sigo. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a otra señal, como en los días de Lot. Así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué hacían en los días de Lot? Aquí dicen, comían, bebían, y escuche esto, compraban. Ah, ese gloria a Dios salió con dolor. Mira, Aquí dice, voy por ahí, voy de nuevo, listo. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Acaso todas esas cosas que les estoy mencionando no es en el periodo de la Navidad cuando más se ve? ¿Cuál es el periodo de compra más grande del año? Periodo de la Navidad. ¿Qué dice aquí? Compraban. Está hablando de un espíritu de eso, de salir por las calles y gastar todo lo que se tiene en el bolsillo. Hello. ¿Ah? ¿Qué más significa Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra era también el lugar donde habitaban los homosexuales y las lesbianas. Mi amado hermano, el estado de New Jersey se ha convertido en el primer estado en la nación americana como regalo de Navidad a los homosexuales, un regalito de Navidad para los homosexuales que le acaba de dar este estado. Acaban de aprobarles el derecho de adopción de hijos a las parejas de homosexuales. Regalo de Navidad, y después dicen que Navidad es Cristo. ¿Ah? Significa que las parejas de homosexuales en este país, o en este estado que acaba de romper el hielo, tienen el derecho a adoptar niños. Ahora escuche esto que le voy a decir. Para poder otorgarle ese derecho a los homosexuales, tuvieron que haber reuniones especiales donde se aprobaran ciertas cosas, porque New Jersey tenía dentro de su ley un artículo que decía que ninguna pareja, escuche esto, que no esté casada puede adoptar a un niño legalmente. Entonces, eso impedía que homosexuales pudiesen adoptar niños, porque los homosexuales todavía aquí en este estado no se les casa legalmente. Así que para poder ellos aprobar la ley de adopción de niños para los homosexuales, tuvieron también que aprobar que se le concediese a los homosexuales la adopción de niños sin estar casados. Ahora mire usted, vamos a mirar esto bien. En el pasado, un hombre y una mujer que estuviesen viviendo juntos sin casarse no podían adoptar a un niño por la sencilla razón de que no eran casados. Un hombre y una mujer, que entre otras cosas, aunque el vivir sin casarse es pecado, pero la unión de un hombre y una mujer es lo normal, es lo natural. Y si un niño va a crecer en un ambiente, debiera de crecer en un ambiente donde tuviese padre y madre, que es lo que realmente es una familia, un padre y una madre con sus hijos. Pues a un hombre y a una mujer que no estuviesen casados, nunca se les permitió en este estado adoptar a un niño, porque la ley lo prohibía. Sin embargo, ahora te cogen y te aprueban una ley para que dos hombres que están viviendo juntos puedan adoptar a un niño, siendo los dos del mismo sexo y sin estar legalmente casados. ¿Qué significa esto? Bueno, esto vino por un caso que estaba en la corte, una pareja de homosexuales que tenían un niño, que de hecho este niño tiene SIDA, y entonces su madre murió y ellos dos estaban criando a este niño y pidieron los derechos de adopción. Y ya se los concedieron. Ellos son la primera pareja en este estado que legalmente acaban de adoptar un niño. Son dos hombres que adoptan un niño por un regalito de Navidad que les acaban de dar aquí en New Jersey. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Le voy a decir las consecuencias. Si ya pueden adoptar niños, pues ya se pueden casar también. ¿Cuánto me entiende? Así, que lo más difícil era aprobar el casamiento. Pero al aprobarse que pueden adoptar niños, y al un tribunal haber aprobado la adopción de niños para homosexuales, ya los abogados que los defienden a ellos tienen un punto de apoyo para solicitar que se permita el matrimonio de homosexuales en este estado, porque si se le permite la adopción y al permitírsele la adopción se le trata como si fueran padres, no se les debe de impedir el que legalicen su relación a través de un matrimonio legal. Así que lo próximo que viene es la boda de homosexuales. ¿Sabe lo que se va a convertir este estado? Este estado se va a convertir en el paraíso de los sodomitas. El paraíso de los homosexuales. Homosexuales de diferentes estados comenzarán a mudarse a vivir a este estado para disfrutar de los nuevos derechos que en este estado se le han concedido. ¿Y sabe lo que me llama la atención en este asunto? ¿Dónde está el grito de la Iglesia de Cristo en contra de la maldad, del pecado y de las barbaridades que las autoridades en este estado están realizando? No se oye una voz de protesta por todo eso. Sin embargo, aquí en Nueva York, cuando se quiso aprobar el arco iris con la enseñanza del homosexualismo y del lesbianismo a las escuelas públicas, se levantaron las iglesias y fueron hasta el frente del Board de Educación ahí en la ciudad de Nueva York, y yo estuve presente varias veces ahí en esas protestas que ellos hicieron, y lograron que se expulsara al que dirigía el Board de Educación, lo sacaron para afuera, y que también se echara para atrás el currículum del arco iris que enseñaba esas cosas a los hijos. En Miami, hace unas cuantas semanas atrás, un par de meses atrás, se iba a aprobar unas leyes que le concedían derechos a los homosexuales para muchas cosas. Se movieron las iglesias hasta allá. La iglesia del pastor Asdo con su membresía fue hasta allá. La del hermano Garnicki con su membresía fue hasta allá. Llenaron todo aquel frente allí, todo aquello allí, de cientos de cristianos protestando contra el derecho a los homosexuales, y la asamblea le votó en contra a la ley que otorgaba esos derechos. Si aquí esa ley se ha aprobado, ¿sabe usted por qué? Porque aquí las personas que están en las iglesias no están siendo indiferentes a la Navidad, ni le son indiferentes al estar gastando el dinero a lo que no deben, y al estar metidos en banqueteos y en fiestas, aleluya, pero sí están siendo indiferentes al pecado y a la maldad que está llenando nuestra sociedad. Las emisoras de radio no levantan una voz de protesta, todo el mundo está callado, y cuando un pueblo se calla, Satanás toma ventaja del silencio de ese pueblo, y avanza, y avanza, y avanza, y avanza, y avanza. Oh, mi amado hermano, yo estaré cojo y todo, pero yo me vine a este altar hoy para por lo menos desde aquí lanzar mi voz de protesta contra esto, porque mi boca yo nunca la callaré contra este infierno de maldad que el diablo ha querido lanzar sobre nuestra sociedad. Mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Dónde está? A veces usted pone emisoras de radio y usted las oye hablar de que hay que comprar emisora en Santo Domingo, que hay que comprar emisora aquí, emisora allá. ¿Y qué pasa con nuestra casa? ¿Qué pasa con nuestra casa? Cuando Cristo libertó al endemoniado gadareno, y el endemoniado gadareno se quería ir con Cristo en el barco, Cristo le dijo: ve y dile a los tuyos cuántas cosas yo he hecho contigo. Cuando el Espíritu Santo descendió en Jerusalén, Cristo, la profecía del Espíritu Santo fue, aleluya, que el Evangelio sería predicado primero en Jerusalén. Jerusalén tenía que ser primero. La casa tiene que ser primero. Mire, usted va a Santo Domingo, mi hermano, perdóneme usted, que usted dirá: mi hermano Naldo, usted está tirando una indirecta, directa, cógela como usted quiera. Pero le voy a decir una cosa, Santo Domingo está estado en Santo Domingo, allí hay iglesias por todos lados, hay emisoras de radio por todos lados allí, predicando el Evangelio. ¿Ah? Yo creo que nosotros debiéramos ayudar a esa gente a que ellos sigan echando para adelante lo de ellos y no nosotros tratar de quitarle lo poquito que ellos tienen. ¿Me están escuchando? Y los miles de dólares que quienes los tienen, ojalá yo los tuviera. Porque si yo los tuviera, yo estuviera llenando este estado con la palabra de Dios. Y estuviera llenando esta ciudad con la palabra del Señor. ¿Ah? Los miles de dólares que algunos tienen, en vez de estarlos sacando para afuera, debieran de estar invirtiéndolos aquí mismo. Porque mientras están edificando la casa de otros afuera, la nuestra se la está comiendo el pecado, la polilla, la mentira, aleluya, y la maldad. Y nadie dice nada. Está todo el mundo callado. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque cuando se generaliza, se le sacan ofrendas a todo el mundo. Si tú no le predicas, tú no predicas en contra del catolicismo, el católico te va a dar. Te da el espiritista, el hechicero y hasta el homosexual también te la manda. Alaba. ¿Ah? Que tú eras gente envuelta en fiestas de Navidad y hablando de Navidad. Y el pecado y la maldad y el homosexualismo y los homosexuales celebrando. Aquí. Mi hermano, es la bandera de la palabra la que hay que coger en la mano. Y comenzar a proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé, pero yo le digo usted una cosa, yo me tengo que sanar. Yo me tengo que sanar o me tengo que ir con Dios. Porque yo no soporto esto ya mucho tiempo más. La Biblia dice que Dios no te dejará ser probado más de lo que puedes soportar. Y créame, hermano, ya yo no lo soporto mucho más. Este asunto. ¡Ay, Jehová! No, yo me tengo que sanar. ¡Digan amén! Que amén significa así sea. ¿O es que ustedes no me quieren sanito? Te dicen, ay, si con ese dolor que tiene en esa cadera y mira tanto palo que está dando, si se sana. ¿Quién lo soporta? Ay, papá. Alaba. Ah, no, no, pero yo me tengo que sanar. En el nombre de Jesús algo pasará conmigo. Oh, porque yo quiero abrir mi boca y quiero que todo el mundo me escuche y quiero que todo el mundo lo oiga. Así sea yo el último que lo publique sobre la faz de esta tierra. Hay cosas que a Dios no le agradan y yo no me puedo callar la boca cuando lo veo. Por eso le digo a esta iglesia, cuídate, cuídate, cuídate, porque Cristo puede venir en una Navidad. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Sharabakama Lima Shema. Ay, Sharabakia Sahalaya. Ali Surema Suira. Mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, y no va a la. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Hay que conocer el tiempo. La Biblia dice, acuérdate de la mujer de Lot. San Lucas 17:32. Es un versículo corto, pero que mucho dice. Acuérdate, dice ahí, de la mujer de Lot. Hay que conocer el tiempo. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, verso 11 en adelante, escuche. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías, Navidad, borracheras, Navidad, lujuria y lascivia, Navidad, contienda, mucha contienda en la Navidad, envidia, Navidad, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, escuche, de glotonería, Navidad, y embriaguez, Navidad, de los afanes de esta vida, que mucho afán hay por ahí, Navidad, hermano Ronaldo, es que estamos en Navidad. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día que habla ahí? ¿Cuál es el día del que está hablando ahí? El retorno de Cristo. Dice que no venga sobre vosotros de repente aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando. Este es el tiempo en el que usted ora, ¿verdad, mi hermano? El periodo de la Navidad. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, dice la Biblia, Mateo 24, 40 en adelante, entonces estarán dos en el campo, cuidado, porque esto puede pasar en una Navidad. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada, la otra será dejada. Pero sabed esto, que el padre de familia, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. Escuche esto. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Escucha esto. También vosotros estáis preparados, dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y si ahí dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, yo pregunto, ¿puede Cristo venir en una Navidad? Y contesto, es posible. Porque vendrá a la hora que no pensáis. ¡Ay, Jehová del cielo! ¿Quién es, pues, pregunta la Biblia? Aquellos que están en el ministerio, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Por eso es que cuando la pastora se para aquí a predicar, a veces predica, usted sabe que lo que hay por ahí, una espada. Y aunque yo sé que en los labios de ella hay palabra de Dios para esta iglesia, también me levanté de la cama hoy para traer este alimento. Porque aún acostado en esa cama siento carga por esta congregación. Siento carga por la iglesia. Cuando escucho que fulano no viene, hoy ya, en estos días he llamado unos cuantos. Decidí comenzar a usar el teléfono allí en mi cama. Y he estado hablando con algunos cuantos. Y escuchando algunas excusas que me han dado. ¿Ah? Sí, porque le preocupa a uno como pastor lo que está pasando. Cuando, por ejemplo, me llegó hoy aquí, la tesorera de la iglesia me dice, 6 sobres de diezmo han entrado hoy. 6 sobres de diezmo. Y digo, el Señor reprenda al diablo. Y reprenda a Dios a todo aquel que coja su dinero para gastarlo en el espíritu de la Navidad. Ah, ahora no hay alabanza. Digo, si tú no lo estás usando en eso, no tienes por qué quedarte tan serio. Ríe que Cristo te ama y el pastor también. ¡Mano! Ah, algunos tienen cara de dolor como diciendo, ¡ay, ya casi me lo está sacando del bolsillo! Si yo se me hubiera ido ayer de compra, me lo sacó. Yo que decía que esto no lo daba hoy. ¿Cómo tú vas a hacer una cosa así? ¿Ah? ¿Tú no sabes que a veces no hay ni para qué ni de dónde echarle gasolina a las guaguas? ¿Tú no sabes que yo he tenido que coger dinero prestado en estos días a personas dentro de esta iglesia para pagar deudas de la iglesia con una congregación como la que hay aquí? Y me estaba preguntando en la cama, ¿dónde está yendo el dinero? Que tengo que estar cogiendo dinero prestado para pagar cuentas que es la iglesia a la que le corresponde. Pues el dinero se tiene que estar yendo en algo. Se tiene que estar yendo en la Navidad. ¡Hello! ¿Ah? Ah, no, yo no voy con eso. Yo me paro aquí a predicar la palabra. Porque aquí dice, y es una pregunta que Dios le está haciendo a su siervo. Y yo me considero siervo de Dios. Y él le hace una pregunta a su siervo. Y la pregunta que él hace es, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual el Señor ha puesto sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y dice más, dice, bienaventurado aquí el siervo, que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Ay, papá, yo ando buscando la bendición de Dios esta noche, adora. ¿Ah? Quiero que cuando Él venga me encuentre haciendo así, dando el alimento a tiempo. ¿Ah? Por eso que usted no ve aquí en el altar de esta iglesia un arbolito de Navidad. Cuando ya hay gente por ahí que lo metieron del patio a la casa y del casa ahora lo tienen en el templo también. Alaba. Óyeme, yo siento a veces cuando digo ciertas cosas, siento como que usted hace... Oh. Bueno, voy a terminar. Por ahí hay unos cuantos liberales que en un tiempo como este se van por la casa de los hermanos a tomar vino con ellos. Enseñan que el tomar vino no es malo. Y se toman el vino y le garantizo que el que toma vino también termina tomando lo que no es vino. Pero la Biblia dice, pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzase a golpear a sus consiervos, que somos nosotros los que estamos arriba del altar. Hay siervos malos que nos golpean a nosotros por el mensaje que predicamos. Y escuche esto, comenzase a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. A mí me gusta la palabra de Dios. Es tan y tan clarita, es diáfana como un cristal. El que se quiera dejar engañar es porque le da la gana, porque es clarita, clarita, clarita. Mira, por ahí hay algunos enseñando, hasta por la radio lo dicen, tomar vino no es malo, este y aquello. ¿Ah? Y ahí dice que estos siervos malos, dice, se pusiesen aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué es lo que le espera a esos siervos? Dice, vendrá el Señor de ese siervo en un día que este no lo espera, la Navidad. Mire, este es el periodo cuando la gente menos espera a Cristo. Porque tienen la mente envuelta en tantas cosas y en tantas fiestas que lo menos que piensan es que Cristo puede venir en una temporada como esta. Y aunque yo no estoy enseñando que Cristo viene en una Navidad, yo digo que es posible. ¿Ah? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso. Y para terminar, gracias sean dadas a Dios. Y ninguno se haga la señal de la cruz. Por eso, el versículo leído en el día de hoy dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Te das cuenta? Que no importa, óyeme bien, que con esto termino y voy a resumir. Que no importa el espíritu de fiesta en el cual se quieran envolver los hombres del mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo. Jesucristo dijo que nosotros no éramos del mundo. ¿Cuánto me están entendiendo? Es más, la Biblia dice más. La Biblia dice que como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Fíjate bien. Como no somos del mundo, dice la Biblia, el mundo nos aborrece. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? Por cuanto nosotros no somos del mundo, nosotros no nos podemos dejar arrastrar por este espíritu de fiesta que arrastra al hombre de mundo. Porque nosotros, conforme a la Biblia, tenemos que velar porque no sabemos a qué hora habrá de venir nuestro Señor. Nosotros no podemos, escuche bien, y escúcheme los que trabajan aquí para diferentes compañías. Hay muchas compañías que cuando llega esta temporada celebran su fiestecita de Navidad. ¿Ah? Y hay compañías por ahí que en la fiesta de Navidad que celebran hasta le prohíben a los empleados llevar familia. Las mujeres preguntan, ¿yo puedo traer a mi esposo conmigo? No, no puede traerlo. Es solamente para los empleados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que tú lleves a tu esposo? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque en esa fiesta donde hay baile, bebidas, pachangas y de todo, lo que esperan es que los empleados vayan a bailar con las empleadas. Entonces, si hay algún empleado ahí en la compañía que está pendiente a ti, y tu esposo va, se va a quedar con las ganas. Están protegiendo sus propios intereses, mija. ¿Ah? Entonces hay quienes dicen, yo tengo una fiesta ya en la compañía, pero eso no es nada porque yo no tomo. Tú no tomas, pero ellos toman. Y la Biblia dice ahí que tú no puedes comer y beber con los borrachos. ¿De verdad que me están entendiendo? Todos los que me están entendiendo, levanten la mano. Está bien, está bien, no, no. Está bien, está bien. está bien. Si ustedes dicen que entienden, amén. ¿Ah? Tú le tienes que decir al jefe tuyo: jefe, yo lo siento mucho, pero esa fiesta yo no puedo ir porque esa fiesta no es para mí. Porque lo que hay ahí no es mío, yo tengo una vida diferente. La naturaleza mía es diferente. ¿Cuánto entiendes eso que yo estoy diciendo? La naturaleza tuya, la naturaleza de aquel que ha nacido de nuevo, la naturaleza de una persona cristiana es una naturaleza diferente, porque ha sido transformado, cambiado. La Biblia dice que es una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Tú no puedes tener vergüenza. Tú tienes que decirle: mire, si hubiera sido antes, yo hubiera caído, ahí hubiera estado. Pero ahora no puedo, no quiero. No es que mire, no es que no me dejan, es que no quiero, porque la naturaleza que hay en mí es diferente, porque he nacido de nuevo. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. ¿Ah? Eso es así. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Mire, desde que yo acepté a Cristo como Salvador más de 20 años atrás, todos los días de acción de gracias, excepto este último día que pasó ahora, que cuando llegó ese día no me podía casi ni levantar de la cama, pero todos los días de acción de gracias yo los he pasado en la casa del Señor. Después que salía del culto iba a visitar a mis padres, y por lo que le dije ahorita, porque me respetaban, porque si hubiera habido bachata y relajo no iba. Mire, Tita tiene una hermana que ella la quiere muchísimo, a mí me consta. Cuando la hermana de ella se fue a casar, había en la boda de la hermana de ella, había bebidas y todo. Ella se casó en una iglesia evangélica. Tita fue a la boda en la iglesia evangélica y le dijo a su hermana: no me esperes en la recepción, porque yo no soy de ese ambiente que va a haber allí. Y de la iglesia evangélica se fue para la casa, porque ella no era de ese ambiente, aunque era su hermana la que se estuviese casando. ¿Ustedes me entienden? Ahora sí que no me entendieron. Se lo vuelvo a repetir. ¿Me entienden o no me entienden? ¿O es que me entienden pero les cae como pesado? Yo lo veo a ustedes como si tuvieran más dolor que el que yo tengo en la espalda. La cara de ustedes refleja más dolor que la mía. A su nombre. Mire, le estoy diciendo que puede ser mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, pero si el ambiente es un ambiente de pecado, de maldad, que no glorifica a Dios, nuestra primera responsabilidad es con Dios y no con los hombres. Cristo cortó los sentimientos, los lazos familiares, cuando dijo: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y él lo dijo cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y te llaman. Al creyente la Biblia lo manda a velar. Y le dice la Biblia también qué es lo que tiene que velar. No solamente te dice vela, sino también te dicen qué tienes que velar. Entonces, cuando llegaba el día de acción de gracia, mire, mi hermano, me encontraba en la iglesia. No hay una despedida de año que yo la haya pasado fuera de la casa del Señor. Todas las despedidas del año yo las he pasado en la casa del Señor. Después que despedí el año en la casa del Señor con los hermanos de la iglesia, le daba gracias a Dios por ayudarme en ese año, porque si había podido llegar hasta ahí era por la ayuda de Él. Le pedía por el año que iba a entrar que me ayudara, me fortaleciera. Olvídese, después que me desbordaba en esa despedida de año, si tenía que ir a visitar a mis padres, iba y los visitaba, los abrazaba, los besaba. les deseaba que ese nuevo año que entrara fuera un año de bendiciones para ellos. Pasaba por la casa de los suegros míos y estaban todavía levantados, casi siempre se quedaban levantados esperando a que el culto terminara y que nosotros pasáramos por allí. Los saludaba, pero mi prioridad era Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El que dice amén va a estar aquí despidiendo el año con este cojito que está aquí el 31, ¿eh? Yo voy a decir una cosa, yo vengo para acá y vengo con un mensaje y con un nuevo tema para el próximo año. Hay un tema ahí atrás que fue el tema con el cual hemos corrido este año, que muchos hermanos dicen que ese tema los ha ayudado a ellos a permanecer en el Señor durante todo este año. Que ellos tienen en la boca cada rato, no les deje el gusto al diablo. Que cada vez que Satanás se lanza contra ellos, no le deje el gusto al diablo. Pues mira, hermano, cierre el año con victoria. En esta Navidad, donde la gente anda de parranda, de fiesta, de julepe, gastando el dinero en donde no tienen que gastar el dinero, haga una excepción a todo lo que ha hecho los demás años. No le dé el gusto al diablo. Cumpla con Dios. Cumpla con sus responsabilidades espirituales. Despida el año como hay que despedirlo. Y recuerde, no le digo que Cristo viene en la Navidad, pero le recuerdo que es posible. Póngase de pie en este